tomarme unos tragos por la que se fue. Voy a tomarme unos tragos por la que se fue. Aquella que me ha olvidado sin saber por qué. Aquella que me ha olvidado sin saber por qué. ¿Será porque no me quiere o tal vez me quiera? Lo cierto es que a las mujeres no hay quien las comprenda. Si uno las trata mal, se quejan de día y de noche. Si las trata con bondad, quieren dominar al hombre. Pero no me quiere.